tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con Ana María Garraza, que nos va a contar detalles. ¿Cómo estás, Ana María? Luli y Marcos, te saludamos. Buenos días, un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por charlar unos minutos y dar a conocer a la audiencia de este libro web que se va a presentar entonces mañana. Sí, es. El libro web fue, digamos, el lanzamiento fue el mes 14 de octubre en la nave de las ciencias en Tecnópolis, y ahora este libro está como viajando por distintas provincias, entonces se están haciendo diversas presentaciones en diferentes lugares de nuestro país. Y mañana tenemos la presentación aquí en San Luis, de San Luis, en el auditorio que lleva el nombre de nuestro rector, que continúa detenido, desaparecido, así que también es una forma de homenajear a Mauricio López. El libro es un libro web de acceso gratuito, libre, y fue, digamos, concebido, en realidad todo en pandemia. Tiene como antecedente el libro que fue impreso en el 2006, Nosotras, Presas Políticas, que de algún modo dio cuenta de la experiencia de resistencia colectiva en Villa Devoto, donde los dictadores nos concentraron a las mujeres de todo. Y después hemos estado en contacto permanentemente, las mujeres estuvimos juntas, organizadas y resistiendo en esa cárcel, y a tres compañeras se les ocurrió esto que nos estamos transmitiendo entre nosotras sobre cómo reconstruimos nuestras vidas. ¿Por qué no lo escribimos? ¿Por qué no lo damos a conocer? Que no llegamos, sobre todo a las y los planteando esto de la otorgar continuidad a los mismos valores de nuestra militancia en la década del 60 y el 70, que fueron los mismos valores que nos ampararon en las cárceles, momentos de apremios, de horror, de tortura y de encarcelamiento ilegal. Esos mismos valores, como cada una en su lugar, con sus actividades, en los espacios que pudo, fue tratando de reconstruir cada una de las vidas. Y la verdad que es un contenido muy diverso, precisamente con esa idea del respeto de los ejes comunes, pero, digamos, respetando, valga la redundancia, la diversidad de vidas, la diversidad de actividades, pero siempre sostenidas con aquellos valores, aquellas convicciones que tuvimos desde siempre. Entonces, es un libro muy dinámico porque además tiene textos, tiene fotos, videos, canciones. Tiene más de 200 textos de compañeras de todo el país y también. Hola, Ana María. Se nos corta. En otros países, ¿no? Así que es una apuesta a la vida. Es un triunfo, ¿no? De la memoria sobre el olvido. Totalmente. Y también. Digo, este libro, poder acceder a este libro de manera gratuita, ya te voy a preguntar cómo hacemos, dónde lo podemos encontrar en la web, pero digo, también la unión de hacer esto, qué labor y también qué hermandad entre estas mujeres, ¿no? Ana María, se nos corta, vamos a intentar volver a llamarla. Hola. Vamos a intentar volver a llamarte porque se nos corta. Hola. Ana María, ¿me escuchás? Ah, perfecto. Vamos a intentar. Espero. Sí, perfecto. Espero. Dale. Ahí vamos a intentar por otro método volver a conectarnos con Ana María, ¿no? Que nos está contando de este libro web que mañana va a ser la presentación en San Luis. Ya se ha presentado previamente y está recorriendo diferentes puntos del país, ¿no? Este libro web, Nosotras en Libertad, fue elaborado, como decía Ana María, por 200 expresas políticas que entre el 74 y el 83 estuvieron en la cárcel de Devoto, ¿no? Detenidas ilegalmente alrededor de 5 a 7 años, aunque en algunos casos estuvieron 10 años presas, ¿no? Y fueron entre 1.200 y 1.400 mujeres detenidas desde el 76, desde el 74 al 83, decía, en Devoto, trasladadas de diferentes provincias, cárceles, campos de concentración o situaciones similares, ¿no? Con el objetivo de la dictadura cívico-militar eclesiástica de mostrar ¿no? Como una cárcel vidriera que permitiera desmentir las denuncias sobre los centros clandestinos de detención y las desapariciones forzadas, ¿no? Como diciendo, no, miren, acá están. Aplicaron sobre las mujeres un plan de exterminio lento pero efectivo en lo moral, político, psíquico y físico, también mediante sanciones, hostigamientos y condiciones indignas de vida, ¿no? Y lo decíamos justo, ¿no? Esta resistencia juntas de las mujeres, donde se tejió una hermandad y también una solidaridad que se mantiene hasta la actualidad, y este libro también así lo plasma, ¿no? Este libro de 200 escritos, ¿no? De 200 mujeres, tenerlo también el libro este, ¿no? Y contar con este libro. Ana María, nos volvemos a conectar, ¿nos escuchás bien? Ahora sí, sí, los escucho bien. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, justo estaba leyendo esta invitación que está circulando, ¿no? Y hablábamos también de esta hermandad que se tejió entre las mujeres y que se mantiene hasta la actualidad y también, bueno, que así lo plasma el libro. Exactamente, sí. Decía yo que cuando estas compañeras nos convocaron a una veintena, nos constituimos como las promotoras, ¿no? Uh-huh. Todo esto por Zoom, por Meet, porque estábamos en plena pandemia, estoy hablando de junio del 2020, y bueno, nos propusimos contactar a todas las compañeras posibles, contándoles el objetivo del libro, qué es lo que queríamos lograr con estos relatos, este material audiovisual, y así, bueno, fuimos también organizándonos, como siempre, en distintos grupos para poder realizar las diferentes tareas. Entonces, estuvimos las escribas que recibíamos los textos y tratábamos de conversar con cada autora cómo modificábamos para que quedara literariamente mejor. Las audiovisuales que recibían las fotos, los videos y también trataban de ver la calidad de los materiales y engarzarlos con los textos para que quedara coherente, las compañeras de contexto que hicieron de algún modo una introducción sociohistórica para poder entender de dónde veníamos y por qué pasó lo que pasó, y por supuesto cuando nos encontramos con todo el material, dijimos, nosotros queremos que este libro salga lo más interactivo posible, lo más dinámico posible, entonces tuvimos que contratar a un equipo técnico-artístico y entonces tuvimos que armar un nuevo grupo que fue el grupo Monedero, que es la que se encargó de recibir los aportes de todas las compañeras, cada una lo que pudo. Solventamos entre todas la producción del libro, tal y como hacíamos esto de compartir el pan en la cárcel, lo poco que teníamos, lo a lo que podíamos acceder, igual modo esa convicción de compartir entre nosotras de cada una lo que se pudo y a cada una lo que necesite, también se plasmó en cómo pudimos producir esta obra, ¿no? Para nosotros es un acto militante, como siempre, como lo hemos hecho en cada una de nuestras vidas, y ahí aparece en el libro esta diversidad de la cual te hablaba recién, sobre la diversidad de espacios que hemos ocupado como mujeres, desde el gremialismo, desde los organismos de derechos humanos, desde las universidades, las escuelas, las organizaciones populares, territoriales, es decir, cada una en un espacio, llevando siempre consigo no su persona, sino esta historia colectiva que nos amparó en las cárceles y que sigue sosteniendo nuestras vidas hasta hoy. Qué importante escucharte, lo que le contás a la audiencia, Ana María, y me imagino también la audiencia interesada por poder acceder a este libro web. ¿Tenés información al respecto? ¿Cómo, dónde conseguirlo? ¿Dónde poder descargarlo, leerlo? El libro es de acceso gratuito. Uno tiene que poner el www. Nosotras en Libertad / libro web. Y uno entra directamente. Hay diferentes maneras de encontrar distintos textos. Puede ser por el índice de autoras, también por itinerarios, que son, digamos, de acuerdo a la procedencia, el origen, de dónde vienen esos relatos. Están las del exilio, están las del puerto, las bonaerenses, entre sierras, valles y ríos, Andes, Pampa y Patagonia. Es decir, cada uno de esos itinerarios, además, se abre con la participación, que fue muy generosa y libre, por parte de Teresa Parodi, Marían Farías Gómez y Verónica Condomí, que con una canción abren cada uno de esos itinerarios. Hay también una parte de qué hicimos juntas, cómo todas hemos declarado en los juicios por delitos de lesa humanidad, los talleres, el libro anterior que yo te narraba recién, el encuentro que tuvimos de más de 300 en el Hotel Bauen en el 2019. Es decir, es tan dinámico que uno puede ir eligiendo por dónde encaminarse a conocer estas vidas, ¿no? La narración de estas vidas. Claro, claro. Qué bueno lo que nos contás, qué labor de este equipo técnico artístico que mencionabas, ¿no? Porque al ser un libro web tiene estas posibilidades de escuchar música, de ver imágenes, la verdad que muy interesante este libro. Y bueno, y mañana la presentación en San Luis. Mañana la presentación en San Luis, organizada por supuesto por la colectiva de Expresas Políticas, la Universidad Nacional de San Luis y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. Así que allí estaremos en el auditorio. Vienen, por supuesto, como ha pasado en cada uno de los lugares donde se ha presentado el libro, las compañeras de otros lugares, estoy esperando las mendocinas. Vienen compañeras de Córdoba, ya han llegado de Buenos Aires, de La Pampa van a venir, de Río Negro. O sea, nos acompañamos entre nosotras también en cada una de las presentaciones que hacemos en cada lugar de nuestro país. Ana María, muchísimas gracias, los micrófonos siempre abiertos, y que mañana sea una hermosa jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por difundir este tipo de eventos que hace a que la memoria siga viva y sigamos construyendo un país y una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana María. Hermosa jornada. Un abrazo. Abrazo enorme, abrazo enorme. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Ana María Garraza, ¿no?, nos contaba de este libro web, Nosotras en Libertad.